vamos a hacer ataque al rey. Eres una pieza más que no sabe qué hacer. Ves la vida de un solo color, pilla tu ciego y verás mejor. Que rule chocolate, que rule chocolate, que rule chocolate, que rule chocolate. Tienes pa' escoger chocolate en barra, chocolate valor, paladín a la tarta, chocolate Zahor. Tienes pa' escoger chocolate en barra, chocolate valor, paladín a la taza, que sabe mejor. Eres una pieza de ajedrez, no sabes cómo hacer jaque al rey. Eres una pieza más que no sabe qué hacer. Ves la vida de un solo color, pilla tu ciego y verás mejor. Que rule chocolate, que rule chocolate, que rule chocolate, que rule chocolate. Tienes pa' escoger chocolate en bar, chocolate valor, paladín a la taza, chocolate Zahor. Tienes pa' escoger chocolate en barra, chocolate valor, paladín a la taza, que sabe mejor. Y se lo fumo hasta la puta chusta.